¿Una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos en una edición más ya de La Rayuela, este viernes 16 de junio, y nuestro programa número 115 en lo que va del presente año. Bienvenidas, bienvenidos una vez más, Vicente Moya, Gabriel Caicedo, y está con nosotros. Y por supuesto, un saludo cariñoso, respetuoso a nuestros compañeros que están ya en la sala de producción, nuevamente para comenzar ya a preparar lo del lunes, ¿no? Es que así nos toca, es que así es este trabajo y, por supuesto, nos gusta lo que hacemos. Eso lo decimos siempre. Bueno, el día de hoy, como siempre, un saludo afectuoso para quienes hacen de cabeza de familia, ¿no? En muchos de los casos, nuestros abuelos, nuestros padres. Un abrazo enorme. Gracias por su ejemplo, ¿no? Por su ejemplo de vida. Gracias por su compañía, gracias por sus consejos. Gracias por ser quienes han apuntalado nuestra vida de todas maneras. Y aquellos que no tenemos ya nuestros padres acá, pues sabemos que los llevamos en nuestro corazón por siempre. Feliz día a todos los padres de este domingo, ¿no? Que es una celebración a nivel mundial. Nuestro reconocimiento, como decíamos, a todo su trabajo, a todo su empeño diario, y pues para ello solo decirles mil gracias, mil y mil gracias. Gabriel, buenos días, ya estamos listos. Sí, estamos con muchas ganas de empezar este día viernes, y el cuerpo lo sabe. Ay, como dice. El cuerpo lo sabe, sí. Así es, viernes 16 de junio, el programa 115, ¿no? Lo que va el presente año. Les permito que nos puedan llamar a los números convencionales de la radio, el 2220-966, 2220-966, si usted desea hacer alguna petición musical, quizás dedicar una canción, un mensaje, o simplemente informar de sus actividades culturales, quizás, no sé, promocionar algún evento. Aquí está el espacio disponible. También a nuestra cuenta de WhatsApp, 099-51-54039. 099-51-54039. Nos escucha a través de 940 AM, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy hay algo interesante, Bachita. Sí, si no lo decimos nosotros, no lo dice nadie más, creo. No, mentira. Bien, bien. Hoy, 16 de junio, se instauró en el año 1992, que casual, ¿no? Entre los propulsores de este día, pues, constan el historiador y periodista Hugo Delgado Cepeda, mentalizador del festejo, y del radiodifusor Carlos Armando Romero, quien entonces era vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Y bueno, ¿qué se celebra hoy? El Día del Locutor Ecuatoriano. Sí, para todos nuestros compañeros y compañeras de alrededor del país, pues un abrazo enorme, un abrazo de reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo diario. Por supuesto, que viva el Día de los Locutores. Así es, para perpetuar el reconocimiento que la sociedad debe al locutor, quien a través de los micrófonos de las estaciones de radio y las televisiones, obviamente las televisoras, lee las noticias, anuncia los comerciales y de una u otra manera impulsa la cultura, el civismo, el progreso intelectual y la sana distracción de nuestros compatriotas. Hoy, pues, mandamos ese saludo enorme a todos nuestros colegas, tanto pues de la televisión, de la radio, y por supuesto a los periodistas en general, ¿no? Así que es. Hacen este mundo del periodismo una pasión, especialmente a aquellas personas que hacen radio. Así es. Amigas y amigos, son las 9:05. Queremos recordar a ustedes que esta noche a las 7 inicia una marcha de paz, una marcha de paz en honor, digámoslo así, en homenaje a Gabriel, a Andrés Viracocha. Pero más allá de esto, más allá de esto, más allá de este homenaje, es un pedido pacífico también de decir basta de crímenes, basta de homicidios, basta de realmente violencia en nuestro país. Violencia venga de donde venga. Violencia en todas sus formas, ¿no? No puede ser posible. Estadísticas últimas, que las vamos a tener luego y compartirlas con ustedes, dan cuenta de que realmente cada vez, este año, por ejemplo, los crímenes, ¿no? Crímenes, suicidios y todo, han subido, se han incrementado de manera, pero brutal. Eso no puede seguir sucediendo, ¿no? No puede ser que esta franciscana ciudad, como se lo llamó antes, no puede ser que este Ecuador, al que se lo conocía por ser una isla de paz, por ser un país de gente de lucha, de gente propositiva, de gente honorable, cada vez se tiña de sangre por diferentes motivos. Pero esto de los homicidios, de los asesinatos, realmente tiene que ponernos a reflexionar, tiene que ponernos realmente como a pensar en qué estamos haciendo, en qué estamos contribuyendo, ¿no? ¿Qué sociedad queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Qué sociedad queremos para nosotros mismos? Entonces, pues, no hay lugar seguro ya en nuestra ciudad, en nuestro país. No puede ser eso. No puede ser que nos estemos acostumbrando y resignando, además, ¿no?, a hechos de sangre, a hechos tan violentos como el que sucedió el 7 de junio con nuestro querido amigo, compañero Andrés Viracocha. Bien, agradecemos, sabemos que esto ya tenemos confirmado, que quien organiza esta marcha de paz es un grupo de jóvenes, compañeros, amigos de Andrés, también productores independientes dentro de la radio, quienes quieren realmente decir no estamos de acuerdo con la violencia, justicia, justicia para Andrés Viracocha. Desde acá un abrazo enorme, por supuesto, a su familia, a la señora Isabelita, madre de Andrés, al señor Jaime, padre de Andrés, a Francisco, su hermano, a su familia entera. No sería posible olvidarnos de Andrés. Lo vamos a llevar en nuestro corazón, en nuestra memoria. Muchas cosas buenas dejó entre nosotros. Ya Andrés está descansando en paz y pedimos realmente que encuentren resignación, que encuentren pues un poquito de paz para seguir viviendo. Con estas palabras, amigas, amigos, nosotros seguimos ya con lo que viene. Habíamos ofrecido algunos datos, ¿no?, sobre violencia. Y más luego, durante el programa lo vamos a poner a consideración de ustedes. Pero realmente las estadísticas evidencian una problemática brutal respecto a violencia en nuestro país. Queremos un país de paz, queremos un país donde se respete la diversidad, ¿no?, la diversidad en todas sus formas. Usted sea parte también de esta campaña, respeto y más respeto. Bien, teníamos algo más, Gabriel. Sí, son ya las 9:10, vamos a un primer tema musical. Perfecto, claro. Sí, vamos a escuchar a Diana Sofía con este tema, Voy a encenderte. Cuando yo te vi, no me pude resistir. Una mirada, esas que enamoran, esas que te hacen ver que las horas se evaporan cuando te asomas. Y poco a poco yo le pierdo el susto y hoy vengo a decirte no mires atrás. Hoy voy a encenderte, voy a provocarte, suelta ya las flores para poder abrazarte. Déjame quemarte, déjame que te enamore, voy a ser quien borre tus desamores. Deja que te cante, deja que te baile, no pongas excusas que te llevaré de viaje. Bien, seguimos con más de La Rayuela y justamente hablábamos de compartir con ustedes, ¿no?, algunos datos, alguna información sobre esta preocupación que tenemos todas y todos, ¿no?, sobre considerar a nuestro país como un país de violencia sin límites. Bueno, asimismo, la revista B, Plan B, publica esto en este año 2017. Y miren ustedes, un informe presentado por la Coalición de Mujeres del Ecuador ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, pues revela las dramáticas cifras de la violencia sexual contra niños, contra niñas, adolescentes en el Ecuador en esta última década. Han pasado 6 meses, nos dicen, desde cuando el cadáver de Valentina, de 11 años de edad, apareció una mañana en el patio de su escuela y nada ha pasado. La escuela no ha sido sancionada. Reclama la defensa de la madre y no hay respuestas a las causas de su muerte, que ella presume fue por violencia sexual. No solo es su caso. Mario, un niño de 4 años de edad, fue víctima de abuso sexual y violación por parte de un profesor de su escuela. En su caso, a pesar de existir su testimonio en cámara de Gesell y varias pericias psicológicas donde el menor identificaba inequívocamente a su agresor, este fue sobreseído por una supuesta duda razonable. Al apelarse a la sentencia, la misma fue anulada, volviéndose a instrucción fiscal, no obstante, y respetando todos los estándares internacionales y nacionales en materia de juzgamiento de delitos sexuales. La Corte Superior ordenó otras pruebas de identificación del agresor altamente revictimizantes. En Ecuador, en el año 2014, fueron registradas 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas. En el 2013, de las 634 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, y el 85% se relacionaban con violaciones contra niñas y adolescentes, Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica antes 2014. Y hay otros detalles más. En el 2013, menos del 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas. Esto es un informe de Naciones Unidas en el 2015, siendo la impunidad, el silencio, la tolerancia frente a este tipo de agresiones la regla general en Ecuador. Estas cifras corresponden al informe Sombra, con datos condensados hasta el 2014 de la Coalición Mujeres del Ecuador para el examen del Estado ecuatoriano en el Comité de Naciones Unidas para Derechos del Niño. El capítulo de violencia sexual en las escuelas, se han presentado al Comité, ¿no? Al Comité varios casos, ya que suceden con frecuencia en nuestro país, donde la violencia sexual desde las instituciones educativas es encubierta por las mismas instituciones, las cuales generalmente culpabilizan a niños y niñas, adolescentes o sus madres de las agresiones, generando incluso estigma contra ellos mismos, lo que disuade, claro está, a otras personas en denunciar. Y a dónde, ¿no?, a pesar de la existencia de una ruta para la erradicación de delitos sexuales en el ámbito educativo, esta no se implementa. Recuerdo en este momento que hace una semana, 15 días, habíamos nosotros topado este tema y nos sorprendió, realmente nos dio escalofrío, Gabriel. Mira que después de tantos años recién había sido capturado un maestro, ¿no? Un maestro que violentó como 42 niños de una escuela en el sur de nuestra ciudad. Y claro, nadie se enteró de ello, les tenía amenazados a los niños, nadie sabía de qué se trataba este caso hasta que al fin la luz brilló. Pero entonces decimos nosotros, padres, abuelos, madres, tías, ciudadanos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos para nuestros pequeños, para nuestros adolescentes, ¿no? Y creerles, por supuesto, y creerles, y hacer un seguimiento investigativo. Mirar cómo está su cuerpo. Hacer un seguimiento un poco de su conducta también. Si siento ya que mi hijo, que mi nieto está un poco tímido, está un poco receloso, ¿por qué será? ¿Qué estará pasando? Es decir, todos tenemos una obligación de cuidarnos entre todos. Por último, estamos viendo con nuestro querido Andrés, mira, no solo hablamos de violencia infantil, ¿no? Estamos viendo violencia en la calle ya. Así es, hay tantos parámetros, tantos indicadores, ¿no? Para medir este tipo de violencia. Al fin y al cabo, violencia es violencia. Obviamente, pues, tipificadas las causas, obviamente hay sus respectivas condenas, sus respectivas restricciones según la ley. Pero en ese sentido, más allá de tipificaciones o niveles, sí, creo que es algo también muy subjetivo, pues que la ley se interpreta de esa forma también. Más allá de eso, simplemente la violencia no es aceptable. Así de sencillo. ¿Sí? No es que... ¿Qué derecho tenemos las personas de violentar a otra? No hay ningún derecho. No hay razón. No hay razón para hacerlo. Así de sencillo. Por esa misma razón, desde este espacio lo que se establece es este diálogo. Tratar de concientizar un poco más. Hace, pues, a una semana más yo había dicho esto, ¿no?, de que la sociedad poco a poco parece que se descompone. Pero es precisamente porque la sociedad está en soledad, está viviendo en soledad. Hay individuos que, bueno, llegan a esa psicología de un crimen, pero porque también están solos, ¿no? Porque también han sido violentados. Hay una retroalimentación, pienso yo, de la misma sociedad. Y bueno, esto no es un justificativo ni nada, pero en todo caso, vemos que los diálogos, vemos que la... ¿Qué otras formas de resolver problemas no se aplican? Así es. ¿Sí? Y nuestra invitación, usted señora, usted señor, chicos, todo, quienes nos estén escuchando, ¿no? Este es una alerta. Este es una alerta, es un tirón de orejas para todas, para todos, porque en lo personal considero que debemos volver, Gabriel, amiga, amigo que nos escucha, debemos volver a esas buenas costumbres, a las buenas maneras de tratarnos, a esos principios de respeto para la persona mayor, para mi papá, para quien está circulando por la calle, ¿no? ¿Quién se sube a un bus? ¿Qué normal, entre comillas, está, por ejemplo, se está volviendo esto de escuchar toda clase de malas palabras, de expresiones, las más soeces en los buses, por ejemplo? No importa quién esté frente, no importa si hay niños, no importa si hay personas mayores, no. A grito pelado, ¿no? Cara de aquello, cara del no sé cuánto, me vale no sé cómo. A ver, por favor. ¿No será que hoy más que nunca debemos, incluidos nosotros principalmente, los medios de comunicación, como dicen los chicos ahora, full campañas, ¿no? Retomemos nuestros valores, retomemos el respeto por nosotros mismos. Aprendamos a respetar la diferencia, por favor. Si alguien no piensa como yo pienso, no se vuelve mi enemigo, de ninguna manera. No, respetemos la diferencia, ¿no? No anulemos el trabajo del otro, el actuar del otro. Respetémonos. Tratémonos con gentileza, con amabilidad. Un por favor nunca está de más. Un muchas gracias jamás estará de más. Cederle el asiento a alguna persona que lo necesita no está de más. Entre los vehículos donde se ven la mayor parte de estos insultos, ¿no? De que taxista está insultando al otro y el del señor del bus al otro. Y bueno, vemos estas escenas a diario, ¿no? No hace falta. Ceda el puesto, trate de estar consciente cuando maneja, de ceder también la velocidad también, el paso a otros vehículos, ¿sí? Claro. ¿Qué nos cuesta ser amables? No nos cuesta nada. Así es. Más bien ganamos. Me quitas de la palabra de la boca. Ganamos. Así es. No hacemos favores a nadie siendo educados, siendo corteses. Oigan, la vida en paz, la vida con tranquilidad. Caramba. O sea, no tiene precio. Todos, desde nuestra casa, al niño pequeño. Señora, señor, aunque usted no crea, comencemos con el ejemplo en nuestra casa, pues. Con nuestros niños. No, con nuestros niños. Menos gritos, ¿no? Menos gritos, menos violencia en la casa, paciencia al triple. Cero estrés. Claro. ¿Cómo le trata usted a su esposa, señor? Pásame tal cosa, mira la hora que es, no hay almuerzo. No te hagas la enferma, apúrate. O usted, señora, ve la hora que llegas. No, ¿qué tal que hola, buenos días? Qué bueno que amanecemos juntos. Gracias, esta sopita está rica. Amor, gracias por, qué sé yo, traer esta comidita para la casa. A los hijos, les hice esta sopita, les hice esta comidita. Coman, qué bueno comer juntos. Ay, caramba. Nada como volver a esto, a la familia, a tratarnos con respeto, con cariño. Y sobre todo también, pues, algunas personas entrevistadas han dicho esto, y voy a como a retomar, ¿no? Que el espacio de la cultura es ese espacio donde se domestican, pues, digamos, de cierta forma, entre comillas, estos sentidos de violencia, ¿sí? Mm. En ese sentido, pues, veamos obras de arte. Vayamos al teatro, escuchemos música, yo estoy seguro que eso nos va a sensibilizar. Claro que sí. Eso, estoy segurísimo de que sí. Si alguien no ha llorado con una canción, o si alguien no se le ha erizado la piel cuando ve una obra, sí, creo que eso nos falta en nuestra sociedad, más cultura. Miren que estamos viviendo una época donde hay mucho arte, y arte del bueno, aquí en Quito. Y muchos de estos eventos son gratuitos. La misma Casa de la Cultura fomenta esto a diario. Usted que nos escucha, comente con sus vecinos, con su familia, vengan en grupo, vengan en familia, participen de lo que está pasando acá en la Casa de la Cultura, en otros espacios culturales también, por supuesto. Disfrutemos de una fiesta cultural. Sensibilicémonos un poquito. Hoy en la mañana, yo quiero contarles algo, lo que acaba de decir Gabriel es tan real, ¿no? Mientras trabajamos y todo, un gran amigo del corazón, que se lo siento, me comparte la lectura de un poema. En medio de la lectura, por supuesto, me emociono. Me parece lindísimo esto. Este poema era de este amigo mío. ¿Cambió la lectura de ese poema mi mañana? Por supuesto que sí. Y se lo dije, gracias, gracias por compartirme. O sea, hagamos más cosas. Ahí en la casita, ¿qué tal? No sé. Se me ocurre cosas, usted dirá, pero qué cursi. Tenemos tantas cosas utópicos. Que hacer, ¿no? Qué utópicos. Están hablando de otras cosas. Sí hay cómo, señoras. Sí hay cómo. Oiga, coja un pedacito de papelito, a quien sea, para su esposa, para su abuelo, para el nieto, para el hermano. Póngale, ya le sirve el platito a usted, y al lado póngale un papelito que le diga, te quiero. Papelito, un papelito con espero, te quiero. Póngale sí, ahí señor. Sobre algo. Así en el trabajo, métale ganas. Exacto. Como si el trabajo no fuese para alguien más, sino para usted mismo. Exacto. O incluso pensando en el otro, tratando de ser servicial, tratando de ser comedido. Con estos pequeños consejos yo creo que avanzamos a esa sociedad utópica. Así muchos nos dirán y nos escucharán en este instante, eso no es posible. Yo creo que sí es posible. Sí. Por algo tenemos una parte racional. Sí. La única especie animal en este planeta que tiene razón y conciencia somos los seres humanos. Y en ese lo podemos hacer. Sí, y en ese sentido te digo que muchas veces hemos tenido que pedir disculpas a los animales porque muchas veces hemos creído que ellos son los más salvajes, los depredadores, ¿no? Pero como están sucediendo hechos de tanta violencia, creo que los salvajes estamos resultando nosotros, ¿no? Los más despiadados depredadores de la misma especie, de la casa donde habitamos, somos los seres humanos. Nosotros, acá, en La Rayuela, no vamos a dejar de hablar de esto, insistir, ¿no?, en esta campaña de valores, en esta necesidad de vivir con más amabilidad, con más sensibilidad. Y, por supuesto, lo hacemos con respeto, lo hacemos con cariño, y sí, allá en casita, usted decide cómo quiere vivir, pero creemos que usted está de acuerdo con nosotros. 9:28, vamos a hacer un corte y después de ello entramos con un tema musical más. Con Mirela Chesa y el tema se llama La Corriente. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Noveno Festival Cantos del Sur. Sábado 17 de junio en la Tribuna del Sur a las 15 horas. En concierto. Jaya. Libertad Andina. Vientos Andinos. Villa Marca. Cayari. Inti Laimi. Jigua. Alcamari de Loja. Sábado 17 de junio, Tribuna del Sur, 15 horas. Te esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. Le esperamos.

que para contarles un poco llega con una fusión de lenguajes. Por un lado está el teatro clásico, en donde vamos a ver elementos como marionetas, unas marionetas estupendas, les comento, que fueron diseñadas por una guayaquileña. También va a haber nuevos lenguajes como es el mapping. Esto un poco contaba el director Jaime Tamariz, que es también para poder trasladarnos por todo el viaje que hace el Principito por el universo, ¿no? Es muy costoso a veces realizar las escenografías propiamente para teatro. Entonces él utilizó este recurso del video mapping, del mapping, ya para crear todo un escenario que es estupendo realmente. O sea, las personas que se animen y asisten al teatro van a ver cómo el Principito viaja por todo el mundo a través de toda esta mezcla de recursos. Qué interesante, y lo que tú hablas del mapping como un recurso más, ¿no?, dentro de, lo escénico, ciertamente, ¿qué te digo?, nos pone a todos con una expectativa, con una ilusión, ¿no?, ¿qué más?, ¿por dónde vamos a transitar un poco, no? Sí, es totalmente innovador, de cierta manera. Él se arriesga a presentarnos de esto, y yo creo que las personas no se van a defraudar, porque como les comentaba, es una mezcla, o sea, es ver lo que tenemos ahí, a los actores en carne y hueso, ver marionetas y al mismo tiempo ver la tecnología como escenario, ¿no? Entonces nos traslada, esa es la verdad. Hablemos un poquito de quién dirige, quién es Jaime Tamariz, y bueno, hay un elenco realmente interesante, ¿no? Jaime Tamariz, Elizabeth Zambrano, Isel Cuevas, Michelle Zamudio, cuéntanos un poquito, estos personajes vienen de Guayaquil, conocemos, hablemos de esto. Así es, ellos son un grupo, un colectivo de teatro que presentaron esta propuesta al Teatro Sánchez Aguilar y bueno, ellos les aceptó y de ahí vienen acá a Quito. Jaime Tamariz es un guayaquileño, la mayoría del elenco es guayaquileño, la actriz, porque es una mujer la que interpreta al personaje del Principito, es una guayaquileña de 21 años, ya que, claro, el director comentaba que fue seleccionada a ella después de un casting de 70 niños, los cuales no, a la final no salieron por temas de que hay momentos en la obra, en la puesta en escena, en donde ella está en los aires, ¿no? Para no hacer mucho, no adelantarles mucho cómo es la puesta en escena. Entonces, para mayor seguridad, fue escogida una actriz un poco grande, pero eso sí que ustedes van a ver y van a ver encarnado al Principito. De hecho, les comento, amigas, amigos, que pues nos hemos quedado sorprendidos con la fotografía de esta actriz guayaquileña. No la conocemos personalmente, pero miren ustedes, que es Elizabeth Zambrano, con una mirada, con un rostro tan bello, una expresión realmente, ¿qué les digo?, que conmueve solamente con mirar su fotografía, ya me imagino conocerla personalmente. Ella es quien encarna al Principito, ¿no? Sí, Elizabeth Zambrano es una alumna del director de Jaime Tamariz. Entonces, ellos, para que un poco contarles la trayectoria de ellos como colectivo, ellos han inaugurado un poco todo este tema del microteatro allá en la ciudad de Guayaquil. Entonces, incluso inauguraron recientemente ya un espacio para poder exponer todo el tema del microteatro. Entonces, el director está constantemente en esta invención y creación de obras. O sea, me contaba que había, en diciembre pasado presentó Pinocho y que fue un éxito total. Me contaba todo lo que fue como ese trabajo de conseguir a alguien para que le maquille al actor, prepararle en sus movimientos y todo ese tipo de detalles que van a enriquecer la obra, ¿no? Que en el momento en que está ahí las personas pueden ver eso. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Nosotros queremos invitarles, amigas, amigos, pues de la Fundación, ¿no?, Teatro Nacional Sucre, insisto, uno de los teatros emblemáticos de nuestra ciudad. Esta es una novedosa puesta en escena, nos dicen desde su información, en donde la tecnología brindará una conexión entre la sencillez del lenguaje y retratos potentes, un montaje con imágenes mágicas, enternecedoras, que permitirá al público experimentar el mensaje de la obra. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. ¡Qué maravilla! ¿Recuerdan ustedes alguna vez desde ese programa, igual hablábamos de que muchas veces decimos que tal o cual obra es para niños solamente, pero luego entendemos que también son necesarias para abrir el corazón de los adultos, ¿no? Este es el caso, Gaby. Sí, totalmente. Incluso se da esta discusión de que la obra en sí no va dirigida especialmente solo a niños, sino que nos cuenta que los hombres, las personas adultas, hombres y mujeres, hemos perdido esta como esencia de mirar con el corazón. O sea, entonces el director rescata esta parte, justamente que lo esencial se ve, no se ve con los ojos, sino que se siente con el corazón. Entonces, el lenguaje de la obra es muy amigable justamente para que se entienda el mensaje, que es universal. Puede ir las familias, grandes, pequeños, todos los van a entender. Es amigable también para los más pequeños de la casa, que quizás por la profundidad y la complejidad que tiene esta obra, se podrían estar escapando pequeños detalles, pero no, la persona que se encargó en guionizar la obra, que también es guayaquileña y trabaja conjuntamente con el director, cuidó estos detalles justamente como para que los niños, gracias también a estos lenguajes como es la tecnología, puedan experimentar estos viajes, ¿no? Claro que para adaptarle a la obra se tuvo que cortar ciertas escenas, y por ejemplo la escena del planeta en donde llega el principito con el borracho, esa no está. Ya. Ahora, ya hablemos un poquito más, ¿qué va a pasar con el escenario? ¿Ya están trabajando sobre ello? ¿Qué necesidades han tenido al respecto? Bueno, así como anécdota, les puedo decir que justamente lo que les comentaba al inicio, ¿no? La escenografía es grande, ¿ya? O sea, el director se arriesga para que vean un poco el lado de espectacularidad de la puesta en escena. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el planeta, ya, del Principito. Y claro, ahí es donde les comentaba que ella está en el aire, suspendida y todo. Entonces nos vamos por ese lado, por el lado fantástico también. ¡Qué maravilla! Que es lo que les engancha a los niños, ¿no? ¿Y en algún momento se utiliza de pronto técnicas del teatro negro o algo así? ¿O no, más bien, cómo lo están haciendo? Bueno, hay una parte al inicio que sí, que se le encajona totalmente y se le oscurece para poder proyectar el video mapping, pero en el transcurso de la puesta en escena hay elementos, por ejemplo, como el avión, ya que el avión es construido, ya, entonces es maravilloso. Y o como les comentaba, hay cuatro de los personajes principales. Son marionetas, las flores, el zorro, la boa, la serpiente. Entonces, por ejemplo, ven eso. Y además, algo especial es que Jaime Tamariz, que es el director, también interpreta al aviador. ¡Qué maravilla! Itzel Cuevas es una actriz mexicana, ¿no? Y está siendo parte de este elenco. Bueno, acá en la información que nosotros tenemos hablamos de que pues ella es egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, ha participado en más de 70 montajes entre México, España, Ecuador. También ha sido jurado en los fondos concursables del Ministerio de Cultura, ganadora del premio Mejor Actriz por la obra La Edad de la Ciruela. Actualmente es miembro del recién nacido Taller de los Cedros y programadora del Microteatro Guayaquil. ¡Qué interesante! Y sabes, Gaby, esto del microteatro, ciertamente que es una opción que está metiéndose un poco en el espectador, ¿no? De a poquito, porque antes pues teníamos obras de 2 horas, de 1 hora y media, pero el microteatro ciertamente que abre otro tipo de ventanas para el público, ¿no? Yo creo que a las personas que no están muy familiarizadas con las obras largas, extensas, como puede llegar a ser una ópera de 3-4 horas, es una buena primera inducción que podrían tener. O sea, por ejemplo, ver quizás un cuento corto de aquí, un ecuatoriano como La Caja Ronca, por ejemplo, te trasladaría primero a esa época, a un momento histórico, a un cuento popular, y de paso te daría una buena impresión. Yo estoy segura de que a la gente le parecería hermoso eso. Claro que sí. La lectura de esta novela, ¿no? El Principito. ¿Quién de nosotros no la ha leído, no ha tenido El Principito en sus manos, ¿no? Esta lectura de niños. Ahora ya sabemos que también los adultos la leen, la quieren. Trae a la mente imágenes, nostalgia y belleza. Simple y profunda. Sus palabras se quedarán grabadas en nuestra memoria desde la primera ilustración, aunque no la entendamos con absoluta claridad, y es allí, en esa capacidad de perdurar discreta y líricamente, ¿no?, donde reside la genialidad del Principito, una de las obras literarias imprescindibles del siglo XX. La historia se centra en un niño dulce y sensible, que en su trayecto va encontrando diferentes amigos. De cada uno aprende algo nuevo sobre los seres humanos y sobre la vida misma. En su viaje aprenderá sobre las falencias de la humanidad, como la vanidad, el egoísmo, la avaricia. Y miren ustedes, en esta innovadora propuesta, pues que podemos disfrutarla en el Teatro Sucre, han trabajado más de 20 personas durante meses, ¿no?, en esta puesta en escena, pues. Y claro, ha precisado de tiempo, inversión, mucho talento. De esta manera, y gracias al apoyo de algunas empresas, se implementará la tecnología de mapping, como nos había contado ya Gaby, y la animación en la esfera de las artes escénicas, además de otros recursos, como música original compuesta especialmente para la obra con efectos de sonido en vivo. Cuéntenos de esto, Gaby. Bueno, sí, el director Jaime, o sea, le apuesta a totalmente el lado creativo en todos los aspectos de la puesta en escena. O sea, la obra, la música es igual de una guayaquileña, ya, es totalmente compuesta para ese momento, para cada momento de la obra, para que nos llene de emoción o nos ponga en suspenso, y eso, o sea, enriquece más, ¿no? Porque, o sea, le enriquece más. Aparte de la música también, o sea, está el vestuarista también, que es de igual de guayaquileña, y claro, como comentabas, está la empresa privada que ha apoyado con lo del video mapping, que decía él que es un recurso nuevo que está utilizando en lo que es teatro y todo esto. Yo creo que las personas no se van a defraudar por ese lado y van a descubrir todo. O sea, lo que comentábamos es que son gente que le está apostando todo, un grupo de colectivo de teatro de personas que guayaquileños, la que se están radicando actualmente en Guayaquil, como Itzel uh-huh. Cuevas, y bueno, y es también apoyar estas iniciativas para que sigan viniendo. Y lo que Jaime Tamares decía justamente ayer, decía, yo quiero seguir viniendo a Quito y quiero que Quito vaya a Guayaquil. Yo creo que la intención es que vayamos a Loja, a Cuenca, Riobamba. Y mira, si nos ponemos a pensar un poco y hacer un análisis, ¿no?, del teatro ecuatoriano, de eso se trata, ¿no? Le escuchaba a Juanita Guarderas decir que estaba feliz la posibilidad de ese intercambio entre ciudades, intercambio de experiencias en el arte, un poco compartir nuevas técnicas de pronto, ¿sí?, profundizar en algunas áreas del teatro, de la música, porque además, mira, ahora es multidisciplinario, ¿no? Antes el teatro, solo el teatro, con música pregrabada, qué sé yo. Hoy no, ya tenemos música en vivo, estamos inclusive, ¿qué te digo?, ahora, hace poquitos días, recordarás tú la cuestión de Boca Pelo con las voladoras, ¿no? Así es, que también es maravilloso. Mira, ajá, maravilloso. Está música, está pues teatro. Hay danza. Hay danza. Uh-huh. Entonces, qué bueno, porque de eso se trata, ¿no? Que todos nos hermanemos en el arte, y yo creo que por ahí es la cuestión. Totalmente. Bueno. Y por eso apoyemos a estas iniciativas que son realmente maravillosas. Y a veces queremos ir al cine y decimos, vamos a ver 3D, y en el teatro tenemos 3D, 4D y video mapping. No nos perdamos de esta gran oportunidad. Así es. Señores, señores, este fin de semana tenemos una super oportunidad. El Principito, en el Teatro Nacional Sucre. 16 de junio a las 19:30. 17 y 18 de junio a las 18:00. El Principito, esta es una adaptación de la obra universal del francés Anthony de Saint-Exupéry. Bueno, y además con un elenco ecuatoriano brillante, ¿no? Brillante, y además viene de Guayaquil. Pues hagamos que estos compatriotas nuestros, pues, sientan el calor de la gente de Quito, ¿no? Qué bien, Gaby, mil gracias siempre por estar con nosotros. Nos falta un detalle, y es el de los costos. Cuéntanos sobre eso. Bueno, las entradas van desde la más barata, desde los $15 hasta la más cara, que es palcos, que es $30, pero quiero recordarles que tenemos los descuentos para los niños y como es un evento familiar, 50% de descuento para los estudiantes presentando el carnet y los descuentos de ley, que es de personas de tercera edad y personas con el carnet del CONADIS. Les invitamos, pueden acercarse a cualquier punto musicalísimo Ticket Show, que es del Bosque, el Recreo o Almacén Enrique, o en la boletería del Teatro Nacional Sucre. Mil gracias. Esta mañana hemos conversado con Gabriela Jácome, ella es comunicadora del Teatro Sucre y, por supuesto, siempre en contacto. Igual hemos conversado la necesidad que tenemos de apoyarnos mutuamente, ¿no? Así siempre es. Un abrazo, gracias, Gaby. Felicitaciones del trabajo que realizas, que ciertamente es brillante. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Igual, Beatriz. 10 de la mañana con 50 minutos, vamos a la música y luego vendrá el corte de nuestra segunda media hora. Capa, colmillos, disfraz, era el comienzo. Sentarme, quedarme aquí solo en silencio. El maquillaje oculta este mal sentimiento. Sé que en la fiesta estarás atenta de ellos. Hubiera dejado el disfraz total para escondido. Te doy mucho miedo. Te tomo la mano, te abrazo más yo que tu gesto. Voy por un trago, eso vine siendo sincero. Yo por mí quedarme atrás. Yo por mí me quedaría en el balcón. Go.

Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Diez de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Queremos recordarles a ustedes que tenemos una invitación muy especial y se trata de la yumbada de Cotocollao. 16, 17 y 18 de junio en la Plaza de Cotocollao. Bueno, ustedes, muchos de ustedes saben lo que es la yumbada, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a compartir con ustedes precisamente, amigas, amigos, mucho más de la yumbada en estos días. Bueno, está con nosotros ya Micaela Catani, quien lanza su segundo sencillo promocional titulado La Verdad. Tenemos la música, ya está bien. Le pedimos a Vicente Moya un minutito, simplemente vamos a ir a un tema musical y comenzamos con esta entrevista de nuestra siguiente invitada. Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar 10 de la mañana con 50 minutos y seguimos con la rayuela. Habíamos comentado ya la presencia pues de nuestra querida Micaela Catani, después de una ausencia fuera del país, realmente aprovechando ese tiempo para estudiar, para seguir el camino que se ha trazado, está de visita acá. Bienvenida, querida Micaela, qué bueno verte de nuevo, te veo feliz. Claro que sí, no, la verdad que qué gusto estar de vuelta acá, como decía, y es un año, pero siempre tan bien bienvenida, con tanto cariño, me encanta venir acá. Qué bueno que así sea, bienvenida a tu país, bienvenida a este programa, y por supuesto igualmente un abrazo a este pupi que igual le queremos, montones, y que es parte también de este camino, ¿no?, de este apoyo para Micaela. Queremos conversar con ella. Quien conducirá esta entrevista el día de hoy es Gabriel Caicedo. Y pues simplemente para conocer qué ha pasado con este año de trabajo, con este año de música. Micaela, aquí estás en tu casa. Bienvenida, Micaela. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Eso decía, feliz también, no solo estar acá, pero en Quito en general, ¿no? Ya volver a la casa y hace falta... Tantos meses, lo primero que vine es llegar y comer como cerdo. ¡Qué bestia! Se extraña la comida. ¿Cuándo llegó? Llegué hace una semana, claro. Bueno, van a ser dos semanitas ahorita, como semana y media. Pero claro, disfrutando aún lo que se extraña, la familia, todo. Y pues, por supuesto, a promocionar música, ¿no? Claro, claro. Siempre vengo ahí cada añito con un proyecto. Y acá, bueno, ya que tengo el tiempo y no estoy estudiando, vengo con todo. ¡Qué bien, Micaela! Nos alegramos. En ese sentido, pues, me voy a permitir leer un poquito el motivo de esta entrevista, ¿no? Micaela Catani lanza su segundo sencillo promocional titulado La Verdad. Micaela lanza este sencillo, un tema escrito y compuesto de su puño y letra, en el cual muestra su madurez musical. Micaela continúa sus estudios en el Berklee College of Music en la ciudad de Boston, donde sigue demostrando sus dotes y versatilidad en la composición e interpretación musical. Este año pudo conocer de cerca las destacadas carreras de la reconocida artista cubana Gloria Estefan y de Noel Sharkis, vocalista del dúo Sin Bandera, con quienes compartió varias experiencias en el campo artístico y musical. En el mes de abril del año en curso, fue seleccionada para interpretar a la célebre artista Selena en un concierto homenaje a las divas latinas en el Teatro BPC de la ciudad de Boston. Y bueno, en este marco, La Verdad, canción en el género de pop rock, expresa los conflictos en el que se halla una mujer que desea terminar una relación sentimental ante el surgimiento de una nueva ilusión. Asumir las consecuencias es parte de ese precio, decir la verdad. Y bueno, con esta breve información sabemos en lo que estaba trabajando Micaela este año, ¿no? Micaela lo acentúa, ¿no? Un año de trabajo. ¿Qué ha pasado en estos 365 días? Bueno, la verdad, muchísimas cosas. Este proyecto, la verdad, lo grabamos hace un año también. Más bien cuando vine a promocionar Extraña Impaciencia, lo estábamos ahí cocinando en el estudio, ¿no? Pero la guardamos a la canción para este año venir con todo. Pues de esta semana también ya terminamos de grabar el video oficial, que va a salir más o menos en un mes, por ahí. Y nada, ahorita estamos a full trabajo con lo que es promoción. Pero bueno, este año... Más que nada, yo, como digo, vivo allá la mayor parte del año en Boston y me dedico mucho, además de estudiar, a escribir, a, pues nada, no muchas presentaciones, sino más a eso, ¿no? O sea, en la casa, que grabar unas cositas, que tener unas ideas, y de ahí cuando vengo acá y sí pongo todo, digamos, en camino, ¿no? Ya comienzo a hacer todo. ¿Qué carrera se encuentra estudiando? Sabemos que la escuela de Berklee es una de las escuelas mejor posicionadas a nivel mundial en cuanto a música se refiere. Claro, sí. Bueno, yo estoy haciendo doble carrera. Estoy haciendo composición y la otra se llama música profesional, que es más o menos, nos dan la oportunidad de nosotros mismos crear nuestro major, ¿no? Entonces, yo tengo especificaciones de lo que es, digamos, business, music business, de producción, también lo que es performance, todo eso. Entonces, es, bueno, composición por ese lado porque me gusta. Entonces, obvio, eso es lo que siempre he estado haciendo, eso es lo que quiero hacer. Entonces, esa es una de mis carreras y la otra, música profesional, es más, digamos que para tener más... como estrategias o, como digo, como habilidades, por decir así, una vez que ya esté en, pues, afuera, cuando ya esté trabajando. Como he visto ahora en la industria musical, se tiene que tener muchas más, como, cositas, ¿no?, que pueda hacer, porque solo llegar con una habilidad ya no es suficiente, ¿no? Entonces, por lo menos digo, prefiero

Regresamos a la Rayuela, siendo ya pues las 11 de la mañana con 5 minutos. Estamos en este diálogo junto a Micaela Catani, esta artista ecuatoriana que, bueno, tiene mayor parte de su vida por estudios y por otros motivos también, pues parte de su vida allá en Boston, en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Y señalábamos antes de este corte que, bueno, ella realiza sus estudios en la escuela de Berklee, una de las escuelas en cuanto a música y estudios se refiere, una de las mejor posicionadas a nivel mundial. Y bueno, hace un año que no nos hemos encontrado con Micaela y hay tanto que contar, tanto que contar. Y entre esas cosas que queremos saber es, por ejemplo, este tema que acabábamos de escuchar, que era precisamente de su autoría, Extraña Impaciencia. ¿De qué trata? ¿De qué trata, Micaela? Bueno, ahorita mi segundo sencillo, la verdad, es... bueno, es este tema, digamos, es como una conversación, ¿no? Es esta chica que le dice básicamente a su pareja, ¿no? Que es, pues, antes de que tú me hagas daño, yo te hice daño, más o menos. Es como, ella se sintió vulnerable, ella ya veía que, pues, comenzó a sentir algo y todo, y dijo, no, mejor antes de que yo salga mal, te hago daño a ti. Entonces, por eso más o menos lo que dice ahí, la verdad es eso. Al final de la canción dice, la verdad no mereces todo esto, pero el miedo me hace hablar. Y es ese tema más o menos, como el miedo a pues, a pegarte ya mucho a una persona. Y sí, pues no, creo que no es la mejor solución separarse, pero de eso es la canción. Claro, hay temáticas y temáticas. Temáticas para todos, música para todos. Bueno, en este año también Micaela, según señala este boletín, ha tenido este acercamiento a las carreras artísticas y precisamente a estas personalidades tan conocidas dentro del mundo musical a nivel mundial, Gloria Estefan y Noel Charkis, ¿no? Vocalista del dúo Sin Bandera. Bueno, Gloria Estefan no necesita la presentación. En ese sentido, pues, este contacto, ¿no? Contacto con grandes músicos de estas tallas, ¿cómo ha sido? ¿Qué rescatamos de este relacionamiento? Pues yo eso tengo que agradecerlo más que nada a mi universidad. La Berklee trae a muchos artistas y mucha gente a hacer esto que lo llaman como masterclasses, que pues nos dan la oportunidad de estar, de tener una conversación, ¿no? Uno a uno con artistas así. Y digamos, por ejemplo, con Noel, él vino y hizo como un seminario de composición en español. Y lo que hacía es también, o sea, gente, nos parábamos, darle nuestras canciones, él las tocaba, nos daba como que consejos y cosas. Entonces, la verdad ha sido una experiencia increíble, increíble también poder tener esa oportunidad de tenerlo aquí tan cerca. Y claro, ya saben, no son esas canciones que hemos crecido con las canciones, que lloramos con esas canciones. Entonces, poder saber cuál es qué sé yo, cómo lo escribieron, cuáles son sus pasos para escribir, también pues ayuda, nos ayuda a nosotros a aprender y también seguir ese camino, ¿no? Y sí, la verdad, solo tengo que agradecer a la universidad, me ha dado muchas oportunidades y he aprendido mucho. ¿Conocer a Gloria Estefan? A Gloria Estefan también casi me muero. No, la verdad, porque, bueno, la conocí en esta que se llama La Gala de Berklee. Y ella es bueno, un personaje muy importante para la universidad. Entonces, ella estuvo ahí, dio como, bueno, bastante unos discursos, unas cosas. Y pues nada, sé, yo me acerqué así toda nerviosa. Pero no, ella es muy chévere, muy muy humilde, muy tranquila y nada, tuve la oportunidad de acercarme, conversarle un rato, ya sabe, también tomarme la foto. Y pues nada, soy, como digo, la verdad, la universidad me ha abierto muchas puertas, muchas oportunidades. Micaela, habíamos dicho fuera de los micrófonos que, bueno, un año lejos de su país, quizás en la memoria de las personas, olvidamos fácilmente, diría yo, a quiénes son nuestros músicos, quiénes son nuestros activistas culturales, gestores culturales. Y en ese sentido, pues quisiera yo remarcar un perfil de su vida artística. ¿Quién es Micaela Catani? Bueno, yo comencé mi carrera profesional recién el anterior año, con 19 años, ahorita ya 20 recién cumplidos. Y nada, como comentábamos, comencé mi carrera con mi primer sencillo, Extraña Impaciencia, y al mismo tiempo, claro, grabamos lo que decía este segundo sencillo, que ahora lo estamos trabajando. Puedo decir que recién estoy comenzando, estoy también, como digo, estoy estudiando allá, estoy descubriendo nuevos sonidos, estoy aprendiendo mucho, pero bueno, acá en Ecuador, desde muy pequeña estaba en esta academia Arte en 3, Entonces, digamos, con ellos tuve mucha oportunidad de presentarme en bueno, bastantes lugares con la academia. Entonces, así como grupo, digamos, he estado en la escena artística por algún tiempo ya, pero como solista, como Micaela Catani, recién estoy comenzando mi carrera. ¿En dónde nació Micaela? Aquí, Quiteña, todo. Quiteña. Sí, de talento de exportación, ¿no? Y precisamente de la capital. Eso nos alegra, ¿no? Nos alegra que talentos ecuatorianos estén dando que hablar en todas partes del mundo. Le comentaba a Micaela que, pues, en este diálogo, en estos diálogos que ejercemos junto a los artistas, ¿no? De nuestro país, se conoce todo, ¿no? Se conoce todo. Nos llenamos de energía cuando los músicos vienen con sus instrumentos y tocan. Igual, a los otros artistas en las otras disciplinas igualmente. Y pues esta radio precisamente sirve para eso, para difundir especialmente lo ecuatoriano en cuanto al arte y la cultura se refiere. Sabemos también, Micaela, que en el mes de abril del presente año fue seleccionada para interpretar a la célebre artista Selena, ¿sí? ¿Quién, cómo olvidar esta figura, ¿no? En un concierto homenaje a las divas latinas en el Teatro BPC de la ciudad de Boston. Conversemos de esa experiencia. Claro, bueno, fue una experiencia muy, muy, como gratificante, por decirlo así, porque, bueno, fue como audición, teníamos que hacer fue un proceso largo, digamos, de selección, y logré entrar, y, bueno, teníamos que como representar para la audición, cantar como diferentes cosas, diferentes divas, ¿no? Y, pues, a mí me eligieron para representar a Selena, y fue un honor. Definitivamente yo fui la más feliz cuando me dijeron eso y la gocé, o sea, también en el escenario, poder ahí bailar un poco, fue una experiencia muy linda y además el teatro es grande, fue un teatro bastante grande, se vendió completamente, entonces también estaba repleto y fue bonito, digamos, a los tiempos que no estoy en un escenario así tan grande y poder, eso es lo que yo como disfrutar, ¿no? Poder saber que estoy representando a semejante artista y saber que, digamos, mis papás que cantan sus canciones, toda la vida yo he crecido con eso, escuchando, pues, poder tener la oportunidad fue algo muy, muy chévere. Interpretar precisamente a esta artista que, bueno, la época de los 90 dio bastante, bastante que hablar, ¿no? Fue una figura muy, muy recordada. De ello, de la vida de Selena, pues se han hecho películas, se han hecho documentales y por supuesto hay una amplia producción musical que recordar y en ese sentido pues hemos comprometido a Micaela también a que ha traído su guitarra acústica Yamaha, ¿no? En ese sentido pues nos va a brindar una interpretación de lo que fue la banda sonora para este encuentro de divas latinas, ¿no? En homenaje a los talentos latinos, ¿no? Y pues en esta ocasión le tocó interpretar a Selena y tenemos ya la posibilidad de escuchar un poco de lo que fue la participación de Micaela Catani precisamente interpretando a Selena. Adelante. Perfecto, bueno, vamos con mi favorita, Amor Prohibido. A ver. Con una sonrisa loca quiero verte hoy. Y el momento en que escuche tu voz y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa el que dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, ni en mí, ni en el corazón. ¡Oh, baby! Muy bien, esa interpretación estaba pues a cargo de Micaela Catani, justamente recordando una de las voces más destacadas en América Latina, yo diría también en el mundo, Selena. Sí, pues, participar en este teatro, ¿no? Con un montón de gente, ¿no? En otra ciudad. ¿Cómo se siente, ¿no? Representar de cierta forma al país también de esta forma. Fue increíble, como digo, la verdad estaba rodeada de gente muy talentosa. Éramos, si no estoy mal, como 12 chicas, cada una representando una diferente diva latina. Entonces, sí, también, honestamente, estar rodeada de tanta gente tan tan buena, tan, no sé, tan... Fue muy inspirador. Y yo sí era la única cantante ecuatoriana. Aparte, bueno, también estaba una chica más que estaba en lo que es las voces, de como las armonías. Pero así como representando al artista, fui la única ecuatoriana. Entonces sí fue, la verdad, un honor. Fue un honor y me divertí mucho. Se aprende mucho también, como digo, trabajar en equipo y a trabajar con una banda, porque era toda una orquesta completa. Fue una experiencia muy nueva, muy, muy buena. Hablemos de su segundo sencillo, este promocional que, bueno, aprovechando la coyuntura y su presencia en el país, Micaela tiene la necesidad de difundir. Sí, y no es para más, una buena producción. Vi el video en la mañana, me encantó el video. ¿Cómo fue la producción del video? ¿Cómo lo encontramos en las redes también? Claro, bueno, ahorita el video de La Verdad aún no está grabado. Eso, bueno, más bien, lo grabamos esta semana y sale en un mes. Pero claro, mi anterior video, Extraña Impaciencia, fue también una experiencia muy chévere. Primer video en mi vida que había grabado así. Y pues lo grabamos acá en Pifo. También fue como un mes de lo todo lo que es editar y todo, y después salió. Y sí, la verdad, el equipo fue increíble. Ahorita para este video también trabajamos con el mismo equipo. Y es definitivamente fue algo muy nuevo. Muy ¿Nos puede nuevo. Dar algunas sorpresas del concepto, locaciones? ¿De lo que viene? Sí. Bueno, claro que sí. El para La Verdad, el video lo grabamos por aquí, por Solca, en un estudio. Entonces es como esta idea así media minimalista, por decirlo así, que es todo el espacio es negro, piso negro, paredes negras, pero lo que hacemos es en el centro ir como creando nuevos espacios, ¿no? Entonces hay esto que es como un bar, hay esto que es el baño, como una tina, hay otra que es el parque, pero todo se crea ahí en ese espacio negro, ¿no? Entonces, claro, es como de lo que trata la canción, también van contando la historia con actores, esta vez yo no voy a actuar, increíbles actores, definitivamente. Ellos están creando toda esta historia que es el conocerse, el enamorarse y que se acabe el amor. Y bueno, la canción habla de esto precisamente, ¿no? Bueno, enmarcada en el pop rock, expresa la canción los conflictos en el que se halla una mujer que desea terminar una relación sentimental ante el surgimiento de una nueva ilusión. ¿Por qué tratar esto? ¿Por qué esta mujer en una relación sentimental trata ya de enfrentar sus miedos? Bueno, la verdad, esta canción es un poco de experiencia propia, pero también un poco de imaginación, ¿no? Yo saqué muchas frases de la canción de una carta que a mí me dieron, y pues con eso me inspiré para, digamos, hablar de todos estos miedos que a veces tenemos, ¿no? El miedo de ser vulnerable y que te hagan daño. Y pues nada, con eso escribí la canción, con eso salió todo esto, todo este tema de esta chica que, exacto, como comienza a sentir mucho y ya dice, no, antes de yo salir mal, me abro. Pero, claro, fue un poquito de como experiencia propia y también, pues, hacer esta historia, ¿no? Y ahí está condensado precisamente. Lamentablemente el tiempo en la radio es muy corto. Bueno, a pesar de ello ya hemos hablado algunas cosas, ¿no? Y hemos repasado, pues, al menos el último año en la vida de Micaela Catani en cuanto a su obra, producción artística. Y bueno, en este espacio ha llegado el momento de finalizar esta entrevista. Quiero agradecer a Micaela por darse este tiempo en medio de tanta gira, entiendo, por los diferentes medios de comunicación y colegas, por visitar nuestra radio y siempre decir que esta radio es su casa, Micaela. Cuando desee usted, venga. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Como decía al principio de la entrevista, la verdad es un honor para mí, más bien, venir acá. Es un gusto porque la paso tan rico. Siempre me reciben con tanto cariño. Así que, más bien, muchas gracias por apoyar mi música, por darme el espacio para hablar de lo que se viene en mis proyectos. Y, pues, sí, gracias también. Es un gusto estar aquí. Micaela, ¿cómo la encontramos en redes sociales? En Instagram estoy como @mcatanimusic, en Twitter como @mcatanimusic1, en Facebook y en YouTube como Micaela Catani Music, y bueno, también no se olviden, Micaela con doble L y Catani con doble T. Sí, presente por favor el tema promocional. Bueno, una vez más, muchas gracias, gracias a todos los que también están escuchando, y aquí les presento mi segundo sencillo, La Verdad. Adelante. Sí, vamos a escuchar precisamente La Verdad de Micaela Catani. Y tiempo. Nunca fui buena para hablar, pero este es el momento. Si te digo la verdad, te quería todo un mundo. Me reflejo en tu mirar, hace todo más profundo. No digas nada, no arruines el momento, déjalo pasar. No digas nada más, prométeme que el tiempo nada va a cambiar. Dime. Bien, amigos y amigas, habíamos comentado en la mañana que hoy nos visitará en este marco, ¿no?, de las entrevistas gestionadas con la Academia, con la Escuela de Música Fortísimo, la presencia de Adrián González. Adrián González es violinista y violista, precisamente, de esta academia, dicta clases de estos instrumentos en Fortísimo, y pues, a pesar, digamos, del fuerte y de la amplia trayectoria de Adrián, porque ya lo vamos a conversar un poquito más, a desmenuzar este perfil artístico, pues a pesar de ello, tenemos aquí pues toda esta voluntad de hacer conocido un poquito más la figura y el talento de Adrián González, ¿no? Antes de empezar un poco, pues quisiera mencionar un poco de lo que ha sido la vida artística y los estudios de Adrián González. Del 97 al 2002... estudió en el Conservatorio Franz Liszt, aquí en Quito, Ecuador, y obtuvo el título de nivel inicial en música con especialidad en violín, con el profesor Roberto Díaz de Cuba. Del 2003 al 2007, en el Conservatorio Nacional de Música, obtuvo el título de técnico bachiller en música con especialidad en viola, con el profesor Roberto Díaz, también de Cuba. Del 2007 al 2009 también, en la Universidad Mayor de Santiago de Chile, la licenciatura en música con el profesor Luis José Recar, en Chile precisamente, y en el 2016 realiza sus estudios de pedagogía musical en la Universidad Católica del Ecuador. Y por supuesto, su trayectoria confirma sus estudios. Del 2009 al 2016, violista en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. En el 2014 ha participado, por ejemplo, junto a la maestra Verónica Villarruel en la ópera Madame Butterfly en el Teatro Municipal de Las Condes como primera viola. Participó también como violista invitado en la Orquesta Sinfónica de Chile, coach interpretativo en Yo Me Llamo tercera temporada, y pues también en las otras temporadas del mismo reality, por ejemplo en La Voz también. Y pues este talentoso músico está junto a nosotros. Bienvenido, Adrián. Bueno, muchas gracias primero que todo por la linda introducción, por la linda bienvenida. Y bueno, antes de empezar sí quisiera agradecer el espacio, siempre muy muy agradecido, tanto como individuo como también como parte de la Escuela de Música Fortísimo. Es un grato placer estar en este medio. Y nada, buenos días con todos, muy agradecido. Eso. Estamos aquí, ¿no? Precisamente para hablar de música. Sí, claro que sí. Pero a mí también me llama bastante la atención. Sabemos esto, Adrián. Usted nació en La Habana, Cuba, sí, allá en el año 89, sí, sí, sí. Y que en el 96 radicó, mejor dicho, desde el 96 radicó aquí en el país. Sí, así es. Bueno, yo tengo 27 años, nací en La Habana, Cuba, sí, en el año 89. Y bueno, una pequeña reseña de lo que pasó. Nada, mi papá, Ovidio González, cantante, actor, locutor de radio, poquito conocido en ese ámbito acá en el país. Bueno, él recibió una oferta de un intercambio cultural entre ambos países, Cuba y Ecuador, allá por el año 92-93. Y obviamente entre el año 93 y el año 95, él estuvo yendo y viniendo algunas veces por este intercambio cultural. Y ya en el año 94-95 decidió radicarse ya acá. Bueno, y claro, me imagino que le hizo falta a la familia, y poco al año más o menos me trajo a mí para acá. Y bueno, si mal no recuerdo, desde segundo grado de nivel primario ya estoy radicado acá en el país. Es bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Y apenas radicado un año después, en el 97, inician sus primeros estudios. Sí, de hecho, estudios, digámoslo, en un conservatorio, sí, pero tengo la suerte y de venir de una familia completamente musical. Bueno, mi tío y profesor Roberto Díaz es, al igual que yo, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional, violista también. Mi madre es pianista, es correpetidora del Teatro Sucre y en el Conservatorio Franz Liszt, con una gran trayectoria. Mi abuela es pianista. Mi abuelo materno, que paz descanse, era actor de radionovelas y cantante. Entonces, yo inicié formalmente, sí, en el 97 los estudios musicales, pero desde antes, yo en mi casa, yo tenía ya desde los 3-4 años de teoría musical, lectura musical, me sentaba en el piano y tocaba cositas con mi mamá, con mi abuela. Entonces viene desde mucho antes el inicio, el roce con la música. Ya formalmente, sí, en el 97, sí, con 7 años de edad empecé. Increíble este dato que nos revela Adrián, es decir, toda una familia, sí, llena de músicos. Sí, completamente, sí, completamente. En ese sentido, pues, ¿cómo es cohabitar con otras personas que sienten la misma pasión que usted y que, de cierta forma, influyeron en su vida ya totalmente musical? En mi vida, tanto estudiantil como profesional, ha sido una maravilla. El hecho de tener una familia entera que apoye, que aconseje, que ya tenga una idea clara de, se puede decir más o menos, qué camino seguir para lograr ser un profesional en la música, que no es fácil, sobre todo hacerlo a un nivel alto. Que yo creo que ha sido mi objetivo desde chiquito, y tuve la ventaja de tener eso, tener un padre que me dijo, a ver, mi hijo, yo creo que no es por aquí, es mejor por acá. Una madre igual que me dijo, que estuvo todo el tiempo en mis estudios de al lado diciéndome, no, mira, sabes que esta pieza musical no se interpreta de esta manera, está fuera de estilo, mejor es por acá. Igual con mi abuela, bla, bla, bla, bla, bla, y todos los familiares músicos, yo me he sentido sumamente apoyado, tanto, como te decía, en la época de estudios, como ya en la época profesional. En mi casa ha sido una maravilla, me he sentido muy apoyado. Qué mágico, ¿no? Mágico, sí, sí. Imagino, despertar todos los días de la infancia, por ejemplo. Y me imagino, ¿no? Un piano ahí. Incluso, perdona que te interrumpa porque es chistoso, incluso mucho antes de yo nacer, mi papá y mamá se conocieron en el ISA, que es el Instituto Superior de Arte de La Habana. Y da la casualidad que mi papá estaba estudiando la carrera de canto lírico y mi mamá la de piano. Pero dentro de la carrera de piano hay una materia que es de acompañamiento. Y resulta que por sorteo mi papá y mamá coincidieron en esa clase. Bueno, y empezó el noviazgo y el matrimonio. Y resulta que me contaba, pues mi mamá se graduó antes que mi papá. Y me contaron que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá justo estaba preparando el grado. Entonces yo participé de una u otra forma en la panza de mi mamá en esos ensayos para el grado de titulación de mi papá y todas las preparaciones del concierto y leer. Entonces desde ahí ya estoy yo, me están inyectando en las venas música, arte. Entonces sí, o sea, desde incluso mucho antes de yo nacer, estoy ya nadando en este mundo de la música. Entonces como lo decía, ¿no? Es como mágico. Sí. Mágico despertarse todos los días, es decir, para un músico que ama lo que hace, por supuesto, despertarse todos los días y estar rodeado de sonidos. Es una maravilla. Es una maravilla, sí. ¿No? Es una experiencia que creo lo que es. Pocas personas en el planeta pueden tener esta facultad, ¿no? De tener toda una familia estirpe musical. Mm-hmm. ¿Sí? Sí, y cuando pasa creo que es justo y necesario aprovecharlo, porque se ha dado muchos casos de que de repente X persona tiene esta pasión por la música y quiere dedicarse profesionalmente a ello, pero resulta que tiene padres extremadamente autoritarios, que qué sé yo, el papá es doctor, la mamá es ingeniera y tiene que elegir una de las dos profesiones porque por ahí es lo que dicta lo correcto y hasta ahí llegó su pasión por la música. O simplemente tiene que llegar a los 30 años, a los 20 y pico de años, decirle, a ver, papá, aquí está tu título, ahora sí voy a estudiar lo que quiera. Y lastimosamente ya perdió toda la vida de estudios musicales, que para hacerlo de manera profesional es 95% recomendable empezarlo desde niño. Desde niño. Ajá. Entonces, yo sí recomendaría, si uno, la persona que tenga esa posibilidad, esa suerte de que su familia lo apoye, sea en la carrera que sea, pero si es más en la música, que es un poquito más difícil de que se dé ese caso, que lo aprovechen. Que lo aprovechen. Sí. Y justamente lo aprovecharon, ¿no? En el 97 ingresó al Conservatorio Franz Liszt. Ya en ese entonces, pues, ya con, sí, digamos, con un cierto bagaje, ¿no? De la infancia. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, yo tuve una pequeña ventaja con mis compañeritos en aquel entonces, que los inicios en la lectura musical puede ser un poco complejo, tal vez un pelín tedioso. Depende mucho de la temática y de la modalidad del profesor, pero no es digamos enteramente sencillo. Es un proceso a seguir. Yo tuve la suerte de tener ya ese proceso en los hombros, entonces se me hizo un poquito más llevadero, más ameno. Entonces sí, se me hizo un poquito más sencillo. En este conservatorio obtuvo el título de nivel inicial en música con esta especialidad en violín. ¿Por qué escogió, sí, Adrián, ese instrumento? A ver, es una historia rara, porque yo pocas veces había visto un violín, ¿ya? Mi mamá era pianista, mi papá cantante, mi abuela pianista, mi tío sí violista, pero yo conocí a mi tío ya acá en el Ecuador, porque cuando yo nací, mi tío estudiaba su maestría en el Conservatorio Nacional de Odessa, en la Unión Soviética. Entonces, claro, él se fue a la Unión Soviética a hacer su licenciatura y maestría cuando yo tenía un año. Entonces él, de la Unión Soviética, vino directamente acá con un contrato desde allá a participar en la Orquesta Sinfónica Nacional como primera viola. Entonces yo lo conocí acá, o sea, lo conocía de chiquito, pero bueno. Entonces yo entré al conservatorio a estudiar batería, de hecho, y estudié un mes. Y de repente, llegando un día, estaba esperando entrar a clases y por ahí en otra aula escuché un violín y me acerqué. Y recuerdo que toqué la puerta, abrí y estaba el violín. Automáticamente después de la clase le dije a mi papá, ¿sabes qué? No es la batería. Quiero cambiarme al violín. Y bueno, empecé justo en esa época. Mi tío Roberto Díaz, gran violista de la Sinfónica Nacional, era profesor en dicho conservatorio y me tomó como alumno. Y desde ahí hasta antes de ir a la universidad, fue mi profesor. tanto en violín y después cuando decidí pasar a viola también, que él tuvo una gran influencia en esa decisión, ya que una vez que yo empecé en el violín, sí, ya en las clases lo veía él con su viola y empecé a ir a los conciertos de la Sinfónica y claro, como era familiar, yo lo veía y escuchaba la viola y me empezó a llamar la atención. Y siempre desde chiquito tuve la intención de que cuando llegara a cierta edad y adquiriera cierto tamaño y más fuerza física, porque claro, la viola es un instrumento que es más grande que el violín, pesa más que el violín, y de una u otra forma es parecida a la técnica, pero creo yo que por esa diferencia de tamaño, por el grosor de la cuerda, que es mucho más, es más robusta, uno necesita un poco más de energía física para tocar. Entonces sí se recomienda empezar con violín y ya cuando uno adquiere un poco más de tamaño cambiar. Pero esta decisión yo la tenía tomada mucho antes de que este cambio físico se diera. Yo con 9, 10, 11 años yo sabía que cuando yo tuviese tamañito cambiaba ya a viola, que era el instrumento que yo quería tocar ya profesionalmente. Y eso pasó ya algunos años después, ya estando en el Conservatorio Nacional, no ya en el Franz Liszt. De esto estoy hablando por allá por el 2012-2013, es decir, ya con algunos años de estudio del violín y la música, decidí cambiar ya a la viola. Y bueno, y gracias a mucho esfuerzo y a mis profesores, logré graduarme con bastante éxito de técnico bachiller en el 2007 en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Qué es lo que diferencia al violín y a la viola en cuanto pues al sonido específicamente? Claro. Quizás ya nos sí. habló de las cualidades uh-huh. del instrumento a nivel físicas, físico. Claro. Mira, empecemos por la afinación. Bueno, obviamente ambos instrumentos son instrumentos de cuerdas, tienen cuatro cuerdas, un instrumento de cuerda frotada. Ambos se afinan las cuerdas en quintas, en distancias de quinta de entre cada cuerda, pero la viola está afinada una quinta más abajo, más grave. Más grave, es un registro más grave. Del violín, es un registro más grave. Entonces, por ende, haciendo una analogía, podemos decir que el violín es un instrumento más estridente, más similar al canto de un pájaro, de un ave. La viola tiene un sonido un poco más, digamos, redondo, melancólico, profundo. Yo creo que esas características me llevaron más a inclinarme por la viola. Es un instrumento que, a mi parecer, y de manera muy personal y de mi estilo interpretativo, creo que es un instrumento que puede transmitir, no quiero decir más que el violín, pero puede llegar más profundo que el violín por estas cualidades sonoras que tiene el instrumento. Y en cuanto pues a las facultades quizás psíquicas, psicológicas, que encierra este instrumento, porque digamos, un músico elige un instrumento porque de cierta forma encuentra en ese instrumento una forma de expresar mejor lo que quiere sentir o lo que quiere mandar como mensaje. Uno se identifica mucho con el instrumento que elige. Y es bueno aclarar que la viola es un instrumento mucho más nuevo, digamos, que el violín. Tiene muchísimo menos repertorio, inclusive, pero es abismal la diferencia que hay de repertorio entre el violín o el cello con la viola. O sea, es muchísimo menos, pero yo creo que dentro del, entre comillas, poco repertorio que tiene la viola, es fantástico el abanico de obras que tiene. Me refiero a las diferencias de entre sí, porque se tiene obras muy actuales, que obviamente las tiene otros instrumentos también, pero la viola tiene esa suerte de que los compositores actuales, no digo que no compongan para otros instrumentos, pero se aprovechan de esa verdad, que es que la viola no tiene mucho repertorio y se está componiendo para viola una cantidad de música brutal actualmente. En la época clásica del barroco creo que hay poco o nada. En el clasicismo empieza ya a haber movimiento de compositores para viola. En la parte contemporánea de la música siglo XX creo que se se compuso la mayor cantidad de obras para viola, sobre todo los grandes conciertos para viola, Walton, Hindemith, Bartos, Nitke, todos estos conciertos que son los más reconocidos para el instrumento son del siglo XX. En cambio, en la parte ya de otro digamos género, que son las sonatas, bueno, si hay un poco más antiguas, tenemos las sonatas de Brahms, por ejemplo, son muy muy conocidas para la viola, pero sí se está creando actualmente un repertorio, está creciendo mucho, está tomando fuerza el repertorio de la viola y claro, nosotros los violistas sumamente agradecidos a los compositores por esta razón. Su paso por Chile, en la Universidad Mayor de Santiago de Chile precisamente, ya con esta licenciatura en música en el año 2009, ¿cómo fue? Bueno, yo en el año 2000, en el 2007 terminando el conservatorio, yo me gradué en julio del conservatorio, en julio del 2009 en el Conservatorio Nacional, y en septiembre ya estaba en Santiago de Chile. Sí, estuve. Allá manejan régimen como el régimen Costa. Entonces yo llegué en septiembre y ya estaba terminando el año. Entonces, claro, enseguida me puse en contacto con el profesor y estuve de manera particular, entre comillas, porque iba a la universidad a recibir clases con el profesor sin pertenecer a la universidad todavía. Preparando la audición de ingreso a la universidad, y bueno, audicioné, tuve mucha suerte de haber ingresado, pero cuando uno sale al extranjero, sobre todo en la música, uno se da cuenta de la diferencia y de cuánto más alto es la exigencia y el nivel cultural y en este caso musical en otros países vecinos, porque no es que yo estuve en Alemania o en Francia o en España, estuve aquí abajito nomás en Chile. Y es abismal la diferencia, y uno al inicio es bastante molesto, le choca un poco a uno el hecho de uno verse con una realidad diferente y ver que uno está tan por debajo. Eso uno. Dos, cuando uno asimila esta realidad, es importantísimo que uno la asimile, ya que uno tiene que obligarse, porque uno fue en realidad a mejorar. Si uno va a algún lado a estudiar o se queda aquí estudiando, es para mejorar, y uno se tiene que obligar a empujar ese techo hacia arriba y ponerse al nivel del resto, porque a nivel mundial hay una competencia fuerte y uno tiene que estudiar muchas horas, con mucha conciencia, con mucha exigencia a uno mismo y mucha responsabilidad para ir empujando ese techo que uno tiene e igualarlo con el resto, y uno también poder codearse con una competencia sana, siempre digo yo, pero poder codearse con sus compañeros y poder tener una capacidad de entrar en una orquesta o tocar de solista, y es una competencia en la que uno tiene que esforzarse mucho para poder estar en digamos como en esa liga, por ejemplo. Ser músico y ser profesor de música creo que son dos profesiones distintas, pero con algo en común, obviamente la música. Pero el componente pedagógico y el componente de la enseñanza creo que también lo distancia. En ese sentido, sí. En el 2016 realiza sus estudios de pedagogía musical en la Universidad Católica del Ecuador. Sí. Esta diferencia, por favor, Adrián, es muy entre músico y sí. Profesor de música. Yo he tenido una suerte inmensa, y quiero comentarlo antes de responder tu pregunta, que es muy interesante. He tenido una suerte inmensa con los profesores que he tenido y que me ha tocado compartir mi crecimiento y mi estudio musical, y en este medio quiero agradecer desde ya mi tío y profesor de toda la infancia y la juventud, Roberto Díaz, gran violista de acá de la Orquesta Sinfónica Nacional. A mi profesor de viola, Luis José Recart, en la Universidad Mayor en Santiago de Chile, también gran violista, estudiado también en un gran conservatorio en Rusia, en la Unión Soviética. Marcelo González, gran violinista también, con el cual recibí clases particulares en Santiago de Chile. Sergio Prieto, gran violinista también en Santiago de Chile. Él fue en su juventud de concertino en la Orquesta Filarmónica de Santiago, en el Teatro Municipal, concertino en Zúrich, en Bremen, en grandes orquestas en Alemania, y tuve la oportunidad de, a pesar de que no yo ya era violista profesional, pero creo que por la similitud de técnica de los instrumentos, yo aproveché la oportunidad de haberlos conocido y poder estudiar con ellos, no de manera en alguna universidad o algo, pero tuve esa ventaja de entrar en sus casas, compartir un café con ellos entre clase y clase. He tenido la suerte de tener unos profesores maravillosos, incluso estando en Chile. Una anécdota chistosa, pude tener clases maestras y particulares con otro gran violista de casualidad llamado Roberto Díaz, igual que mi tío y profesor. Es un violista chileno-americano. Él vive en Estados Unidos hace muchos años atrás. Primera viola de la Filarmónica de Filadelfia hace algunos años atrás. Esto para cualquier violista es un logro, es de las mejores orquestas del planeta, y llegar a ser primera viola en esa orquesta realmente dice mucho de un músico. Tan gran músico y persona es que hoy en día es decano y presidente de Curtis, que de probablemente el conservatorio, creo yo que en cuerdas a nivel mundial, de los mejores hoy en día, es en Filadelfia también. Entonces he tenido una gran suerte con mis profesores. Quería decir eso antes de contestar tu pregunta. Y para contestarla, no recuerdo quién fue la persona que me dijo que no necesariamente un gran intérprete es un gran profesor, y viceversa, no un gran profesor es un gran intérprete. Yo en mi vida profesional he tratado de balancear estas dos caras de la moneda. He tratado de estudiar mucho, prepararme de la mejor manera para tener un gran desempeño interpretativo como instrumentista, pero también he tratado de absorber cual esponja todas esas grandes esa gran capacidad pedagógica que han tenido mis profesores, y lo he tratado de incorporar a mi forma de dar clases. Es decir, he hecho una mezcla bastante interesante entre mi forma de ver la pedagogía musical con la forma de ver la pedagogía musical que tuvieron tanto mis profesores de instrumentos como los de historia de la música, teoría, armonía, y he tratado de hacer una mezcla, y creo que de una u otra forma he logrado que en mis clases sea bastante integral el aprendizaje musical. No solamente entran en mi clase aprender violín o viola y el resto queda, digamos, excluido de la clase. Y esto es algo que en Fortísimo, desde que se creó la idea de hacer Fortísimo, se conversó que no solamente se estudie piano en la clase de piano o violín en la clase de violín, sino que si de repente a mi clase de violín llega un estudiante que está sumamente avanzado en la parte instrumental, pero de repente está un poquito quedadito en la parte auditiva o en la parte teórica, en el solfeo, uno pueda o uno tenga la habilidad o la capacidad de, mientras siga avanzando en el instrumento, uno poder darle un empujoncito en la parte teórica, en la parte auditiva, en la parte rítmica. Y esto, como te digo, mezclando todos estos conocimientos desde Suzuki, los métodos desde Kodály, Dal Cross y un montón de otras modalidades de aprendizaje musical, se hace una clase que para los niños me parece que es sumamente divertida. De hecho, creo que es de los pocos lugares a nivel nacional que yo conozca que, por ejemplo, a un niño de 7 años la clase no sea de 20, 25, 30 minutos porque se aburra. Tenemos clases de una hora, de 45 minutos, justamente por eso, porque los niños no se aburren. Porque claro, cuando un niño de 7 años solo hace una cosa durante más de media hora, se va a aburrir. En cambio aquí tenemos violín, y está en el piano tocando melodías para que desarrolle su lenguaje auditivo. Ajá, haciendo ejercicios un poquito más físicos para que desarrollen su parte física, para que tengan un ritmo estable, que es de las cosas más importantes de la música. Entonces de repente los niños ni siquiera se dan cuenta que ya pasó una hora. Y seguimos haciendo ejercicios lúdicos que son aprendizaje musical mediante el juego también. Y es una maravilla, se les pasa el tiempo volando. Aprenden muchísimo más que si fuera una clase estrictamente de instrumento de media hora. Entonces se manejan unas clases sumamente completas, por así decirlo. Creo yo, y a manera muy personal, es una maravilla que se pueda juntar todo de esta manera. Increíble este tema de cómo ligar el conocimiento musical a nivel técnico y también el tema pedagógico. Y pues, para finalizar la entrevista, uh-huh. Adrián, solo bastaría conocer de cerca, pues, es igual poco casual que encontrarse con una persona que ha vivido prácticamente toda su vida sí, con música. En ese sentido, pues, una especie de mensaje a las personas que nos escuchan. Es decir, ¿cree usted que la música vale toda la vida? O sea, mejor dicho, que nuestra vida vale toda, todo lo que significa, todo lo que esté explícito e implícitamente dicho en nuestras vidas, dedicarse totalmente y entregarse a la música, ¿lo vale o no lo vale? Mira, si de algo estoy convencido es que yo voy a ser violista hasta que pueda levantar los brazos, porque para mí lo vale. Y creo que no la música, creo que toda expresión artística, sea la danza, sea la plástica, sea la, qué sé yo, todo, la radio, para mí también la radio, televisión, todo lo que tiene que ver con cultura, todo movimiento artístico debe prevalecer. De aquí hasta el fin del mundo, creo que toda persona que se sienta apasionada o apasionado por un movimiento artístico debe seguirlo y debe defenderlo a capa y espada. Ajá. Porque creo que en el mundo, como lo vivimos hoy, con tanto ajetreo, con tanto estrés, con tanta preocupación que conlleva la vida en sociedad, creo que la cultura pone un punto de quiebre y dice a la gente, a ver, relajémonos un poco. Y dentro de este mundo caótico que tenemos hoy en día, creo que puede ser un ancla para las personas. Y ya que una persona, digamos, se sienta anclada, usemos el mismo término, dentro de un movimiento artístico, creo que eso se puede ir transmitiendo poco a poco y la gente alrededor se puede ir contagiando de eso y hacer un mejor mundo para vivir. Creo que el mundo sería una completa locura si no existieran los movimientos culturales. No creo que se pudiese vivir sin cultura, sin arte. Creo que sería imposible. Muchísimas gracias. A ti, estuvimos hermano, junto a Adrián González, profesor de viola y violín de Fortísimo Escuela de Música, y por supuesto escucharon ustedes, amigos y amigas, el amplio trayectoria que ha tenido Adrián y los estudios que ha tenido. En ese sentido, agradecerle el espacio y pues a usted, este hermano. Espacio está abierto siempre para la música, para el arte. Muchísimas gracias. Esto es de una maravillosa oportunidad para mí como persona y como profesor de Fortísimo estar acá, inmensamente agradecido por la oportunidad. Y claro, invitar a todos y cada uno de los oyentes a que se acerquen y conozcan lo que es de Fortísimo. Sé que para todas las edades, tanto niños como adolescentes y adultos, les puede cambiar la vida el apegarse un poco con la música, y estoy convencido de que no hay mejor manera que hacerlo en Fortísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.